aquella mujer que vivió junto al río, que habitaba esa casa, aquella mujer que buscó el único lugar posible ya no es. Aquella mujer que vivió junto al río. Mujer de todos los tiempos, mujer errante, mujer de todos los vientos, mujer que quizá, mujer que tal vez, un día creyó pisar la luna. A veces, si breve, a veces lo breve es bueno, ¿no? Sí, a veces sí, a veces sí. Lo bueno, si breve, siempre sí. Es bueno, eso dicen. Y a mí me pareció que estuvo buenísimo, ¿no? Sí, no sé, fueron 4 meses, creo, nada más. Bueno, qué sé yo. Hay amores, grandes amores en la vida que duran 4 meses. Oye, así como, ¿no? Qué sé yo. Un placebo de 4 meses. Sí, es la historia de la humanidad, sí, el amor, ¿no? Sí, de eso, de ahí venimos, básicamente. Bueno, la poesía habla todo el tiempo de lo mismo, ¿no? El amor, la muerte, que también la nombraste antes. Sí. ¿Qué más? Mirá, yo creo que hasta el capital concentrado en un punto es la búsqueda de amor. ¿Vos decís? Hay ñatos que tienen un Audi para encontrar el amor. Yo creo que es la búsqueda de poder, nada más. Qué sé yo, es variadito. La búsqueda de poder, pero a veces tiene un trasfondo la búsqueda de poder. Bueno, nosotros con pisar la luna no buscamos poder, en realidad. Digamos que pisar la luna fue un programa que estuvo, a mi criterio, buenísimo. Te agradezco. Que duró 4 meses. Cantidad, te agradezco. Bueno, pero que estuvo bárbaro y que podría regresar tranquilamente cuando pinte, ¿no? Sí, lo tenemos pensado. Mirá. Lo tenemos pensado. No sé si pisar la luna, a lo mejor una reversión, pero podría ser el mismo también. Sí, sí, podría ser. ¿Por qué no? Sí. ¿Por qué buscar eso de remasterizar continuamente? No, porque en realidad siempre lo que terminábamos haciendo con Ariel, mi compañero, sí, con Cubino, de la vida, sí, era literatura, música, poesía, y a veces nos daba ganas de hacer otra cosa, pero terminábamos cayendo en eso. Igual lo disfrutábamos mucho y nos gusta. Igual es muy lindo lo que les pasa, ¿sabes? ¿Sí? Eso de compartir primero el ámbito radial, segundo la pasión por la radio, tercera esta ambición de estar siempre coqueteando con la poesía, con la literatura. No es poco, sí, es muchísimo, según yo entiendo. La verdad que a mí también me estás, digamos, me estoy ahorrando sesiones de psicoanálisis, sí, también, porque bueno, es muy lindo lo que me es dices. Muy lindo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Igual es lindo, es disfrutable y está buenísimo la poesía. Claro. En cada cosa. Pero no sé cuántas veces en una pareja los criterios y las búsquedas son parecidas y van, además, que en la relación en sí, y en los hijos y en la casa y la mar en coche, no sé cuántas veces además sí, comparten una actividad con tanta pasión. Además de la pasión propia del amor, uh-huh, y de la búsqueda de un futuro, ponele, y sí, esas cosas que pasan en la vida, ¿no? Sí, puede ser. Igual lo que está bueno también es que dentro de eso tenemos nuestras diferencias también. Entonces claro, creo que eso también está bueno, digamos. Y no sería como normal, que, sino... Y no, sería ya... Un garrón. Sería una cosa más bien gemela. Hay que chocar un poco. Hay que también chocar, sí, ¿sí? Sí, cuando sí, no hay un sí o no, ahí hay un problema, claro, también. Seguro, sí, sí, sí. Bueno, de hecho, en algo que nos habíamos puesto un poquito de acuerdo en estos 10 años, 10 horas, que queríamos participar, era en pensar... digamos, teníamos que elegir un texto porque era la característica que teníamos en Pisar la Luna y en Jirones del Sueño, aquel programa que empezamos antes de la colectiva en Radio Libre, y pensamos en algo que hable de la radio y nos acordamos nuevamente de nuestro queridísimo Ricardo Horvat, que escribió en el año 94 un libro que se llamaba ¿Qué hacer? Se llama, porque el libro está, él no está, pero el libro está, ¿Qué hacer con la radio? Y hay un capítulo muy particular y muy lindo que habla sobre las radios piratas y sobre el comienzo de la radio comunitaria, alternativa y todo lo demás. Mirá. Así que bueno, si tienen ganas... Sí. Con ustedes, sí, permítanme presentarla. Sí, sí, por favor. Es un honor para mí. Roxana Rocchi para gracias. Ustedes, emulando a Horvat en su trabajo. Ya tengo las canas, vos fíjate. Pocas, ya está. Pocas. Gracias, Pablo Mauro. Varios factores coayudaron a la creación, existencia y proliferación de la radio alternativa, alterativa, libre, pirata, comunitaria, popular, barrial, trucha, social, participativa, provisoria, de baja potencia o como quieran denominársela. Uno de los fundamentales se basa en el desarrollo de la moderna tecnología que facilitó la expansión de la radio a partir del transistor en 1947, que diera origen a la electrónica moderna, hace mucho igual, y la frecuencia modulada, nacida en Nueva York, también en la década del 40. A diferencia de la amplitud modulada, la FM tiene un alcance limitado, ya que la onda viaja paralelamente a la superficie terrestre, alejándose rápidamente de ella, lo cual facilita, asimismo, la presencia de numerosas estaciones transmisoras en el dial. Muchas cosas han ocurrido en nuestro país y en el mundo desde aquel ya lejano mes de febrero de 1980, en el que el locutor rosarino Miguel Ángel Biangioni iniciara, tras una etapa de experimentación, las emisiones radiofónicas de la que fuera una de las primeras radios piratas de la Argentina. Canal 19, modulación de frecuencia estereofónica. Entre otras cosas positivas, el logro de una mejor comunicación y que el sistema se viera forzado a dejar de hablar de radios clandestinas cada vez que se mencionaba las radios de baja frecuencia desarrolladas al calor de la primavera democrática del 84. Transformadas en parte de la realidad, estas radios jugaron su rol en la dialéctica social, influyeron y fueron influidas por esta. Como señaláramos en alguna otra oportunidad, lograrían sobrevivir en la medida en que se insertaran con fortaleza en su ámbito, sin elitismos, junto a sus oyentes, y accionando sobre los poderes públicos, reclamando por sus derechos. Fue así que la Asociación de Radiodifusoras Comunitarias, ARCO, pudiera afirmar en 1989, en una declaración de principios, que la importancia del fenómeno de las radios comunitarias se debe a que no responden al llamado de ningún sector particular, ya que no fueron generadas por culturas marginales ni por grupos minoritarios, y no aparecieron como una mera adaptación del caso europeo de las radios piratas. Los medios comunitarios surgieron como una respuesta a la necesidad de comunicación de la población. No en vano, el más sólido apoyo proviene de esta, que se acerca a participar en los diferentes proyectos en vigencia. A finales de la década del 50, producto de diversos factores sociales, surgen en Inglaterra y en el Mar del Norte las que se denominaron radios piratas. En julio de 1958, Radio Mercury FM, anclada cerca de Copenhague, en Dinamarca, fue la primera. Estas emisoras, que eran razonablemente escuchadas en onda media, estaban frecuentemente instaladas en barcos que navegaban a lo largo de la costa británica y apuntaban a un mercado joven, ansioso por encontrar nuevas formas de comunicación que la radio del sistema no satisfacía por su expresión elitista. En los años 60, esa fórmula se extendería por toda Europa, al fragor de las luchas revolucionarias, tomando características diversas: radios sindicales, de grupos revolucionarios, de marginales, de ecologistas, de partidos políticos, etc. Muchos de aquellos piratas primigenios después fueron devorados por el sistema, profesionales de radios legales inglesas o norteamericanas. El establishment europeo, a pesar de fruncir el ceño, terminó por reconocer el poder de las piratas, aceptándolos progresivamente como algo inevitable de la vida cotidiana. Una confrontación desgastante. Una estación que estaba en un lugar aparecía poco después en otro. Un barco navegando en aguas internacionales no podía ser abordado. Daría pocos resultados al sistema. La solución apareció por el lado de la asimilación de las nuevas tendencias. Legalizaron a las piratas con el clásico estilo del sistema capitalista, comprar a los rebeldes, y en definitiva los hicieron corsarios. Así, por ejemplo, surgió Radio 1 de la BBC con la participación de varios ex-conductores de programas de radios piratas. En el sector privado comercial también se crearon nuevas radios legales al estilo pirata. El cine se ocupó del tema, American Graffiti, la radio Ataca o Suban el Volumen, entre otras, son muestras de lo dicho. Un informe publicado en 1989 calculaba la existencia en Gran Bretaña de más de 120 estaciones de radios ilegales, de las cuales por lo menos 65 estaban en Londres. Su programación se dedicaba a géneros musicales alternativos, o tocando temas relacionados con minorías o residentes ilegales, y transmitían en idiomas urdu, bengalí o hindú. Estas emisoras coexistían al lado de las dedicadas a comunidades negras oriundas de Jamaica, totalmente segregadas racialmente. La Drift Broadcasting Corporation, me salió bastante bien, se ocupa de la llamada música negra. La radio griega de Londres se especializa en música de dicho país y aborda cuestiones propias de esa comunidad a la que se dedica programas del gusto de los chipriotas griegos. En diversas ciudades de Suecia, la comunidad uruguaya poseía emisoras de baja frecuencia para alimentar la nostalgia y sostener los lazos culturales con el paisito. El papel de vehículo transmisor de informaciones, debates, ideas y también aspectos culturales relativos a comunidades determinadas se afirma como una de las características específicas de las nuevas emisoras ilegales inglesas. Con ello se aproximan a la experiencia de la Europa continental y a la radio alternativa norteamericana de los 60. Esta radio surgida a finales de los 80, que ya no es pirata, aunque en muchos casos siga siendo considerada ilegal, tiene puntos de aproximación a la que en América Latina intenta establecer una participación activa de la población en defensa de sus intereses comunitarios, propios determinados. En ese aspecto han logrado suceso las radios chilenas y brasileñas en los asentamientos marginales, las radios mineras de Bolivia y en especial la experiencia de la radio participativa nicaragüense creada por el gobierno sandinista, lo cual parecería indicar el éxito de las protestas de los 60 al reclamar la necesidad de darle voz a los sin voz. Las experiencias internacionales en materia de radio alternativa crecen debido a la organización que se han dado. AMARC, siglas que corresponden a la Asociación Mundial de Artesanos de la Radio Comunitaria, ya popularizada como Asociación Mundial de Radios Comunitarias, originada en Canadá. Esta organización brinda asesoramiento a sus miembros, edita el periódico Interradio y organiza congresos para debatir su problemática. Precisamente es el investigador Rafael Roncagliolo el que les ha resumido el nuevo rol radial en su ponencia ante la AMARC, realizado bajo el lema Todas las Voces. Conviene advertirlo de entrada, dice. La propuesta de un mundo de todas las voces que la AMARC lanza configura desafío y apuesta tuercas contra viento y marea. Ya no se trata solo de las muchas voces que demandan el informe de la Comisión McBride, que se tituló precisamente Muchas Voces, Un Mundo. Ahora queremos todas, las de cada nación, las de cada cultura, las de cada sangre, las de todos los hombres y mujeres. Y sacando algunas conclusiones pertinentes, afirma, como decía hace poco Armand Matelar, ante la onda de liberación que se expande bajo la consigna de más mercado, menos Estado, no nos toca a nosotros responder más Estado, menos mercado. Lo que nos corresponde es proponer más sociedad civil. El mundo ha dejado de ser maniqueo. Ya no se reduce a la dicotomía entre lo público y lo privado. Ha emergido, a escala nacional e internacional, un verdadero tercer sector, no gubernamental y no comercial. En este tercer sector se colocan los grandes movimientos sociales del tránsito del siglo y del milenio. Los movimientos por los derechos humanos y la igualdad racial, el movimiento por los derechos de la mujer, el movimiento ecologista, el movimiento por las libertades de género. Se trata en todos los casos de reivindicaciones muy antiguas que ahora alcanzan mayor estatuto de legitimidad, como consecuencia de muchas y diversas luchas nacionales e internacionales. La comunicación alternativa corresponde a este tercer sector, por eso preferimos llamarla alternativa. Su vocación no es la marginalidad, sino la alteración, el cambio, la transformación de las relaciones de poder en el dominio de las culturas. Grandes desafíos para las organizaciones populares, comprender el rol de la comunicación, manejar la moderna tecnología, disputar el favor de la audiencia con programas profesionales de calidad, modernos, audaces, entretenidos, polémicos y con humor, con programaciones radiales que alteren a estos tiempos indecorosos que nos tocan vivir. Humito de Copal, por Lila Downs. Para todos los hermanos y hermanitas periodistas, especialmente a Carmen Aristegui, que se encuentran en la línea del fuego. Estoy tan decepcionada y es que no te creo más. Ya me lo prometiste.